Bueno, aquí nosotros estamos escuchando un bellísimo tema por unos ojitos negros, ¿ah? ¿Cuántos ojitos negros están el día de hoy, pues, compartiendo con nosotros este programa para todos ustedes esta canción? Bueno, y por qué no aquellos que tienen los ojos verdes también, porque podemos direccionar a este tema musical de Es un albazo de Armando Hidrobo, que lo escuchamos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Como siempre, nuestro agradecimiento por ingresar cada uno de ustedes a esta plataforma, a este espacio, a este escenario de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, para escuchar nuestra música y también escuchar a nuestros invitados que se dan cita acá a los estudios de la radio. Un abrazo y un saludo muy afectuoso para quienes están ya conectados a través de el Facebook, como nos encuentran aquí como Radio CCE, y descargue nuestra aplicación en su teléfono celular para que pueda escuchar a cualquier hora la programación de esta su radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos con el siguiente segmento y les presento a nuestro invitado que ya está listo para compartir con nosotros el tema que hoy vamos a abordar. Es el oficio de un luthier, o también, como dice nuestro invitado, el mecánico de uno de los instrumentos musicales o de los que le fascine. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y aquí en los estudios de la radio nos acompaña Florent Guedón. Él se encuentra radicado aquí en el Ecuador desde hace 2 años, casado con una ecuatoriana, y se ha dado cita para hablar el tema que les habíamos mencionado, el oficio de un luthier. Pues él se dedica a ser el mecánico de la guitarra, uno de los instrumentos musicales que quizá fascina a muchísimos. Así que bienvenido, Florent, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Florent es de Francia y efectivamente desde allá ha venido. Nosotros quisiéramos que nos comentes, ahora que ya estás 2 años aquí en Ecuador, que nos compartas esa niñez en Francia, cómo fue, quizás si lo podemos combinar con esos paisajes que existen aquí en Ecuador, o es totalmente diferente. Yo vengo de Marsella, que es al sur de Francia, que es en el mar Mediterráneo, y es la ciudad la más antigua de Francia. Cuando los griegos vinieron en esta zona, vinieron en Marsella. Marsella es bastante seco, con mucha piedra, y es en la región de Provence, que tiene árboles como aceitunas, hay muchas frutas como naranjas. Parece también un poco a Grecia. Es cálido. Sí, y bastante seco. 4 estaciones. Sí, súper marcado. Y ya, yo nací allá, fue mi universidad, y cuando tenía 22 años, un amigo quería comprarse un instrumento musical. Así que juntos nos fuimos en un taller de luthier de guitarra en Marsella. Y cuando nos fuimos, me quedé como parado al frente de este señor que estaba haciendo, justo en este momento, estaba lijando el cuerpo de una guitarra. Y para mí fue como un poco una revelación. Y después de, no sé, algunas semanas pensándole, me fui a ver este señor luthier preguntando, yo me gustaría hacer una guitarra para saber si realmente es lo que quiero hacer. Entonces me fui durante un año y hice mi primera guitarra eléctrica, que fue una copia de Telecaster que tengo conmigo. Y desde ahí este luthier me hizo trabajar como Fue su maestro. Sí, fue mi maestro durante 3 años e hizo un programa de alternancia, que es una como un mes de trabajo en el taller y 2 semanas en la escuela. Y eso durante 4 años. Fue alternando, ¿no? Alternando, entonces, sí. ¿Qué edad tenía en esa entonces? Yo tenía, cuando empecé, creo 21 años. 21. ¿Y ya hacías música o nada que ver? Sí, sí, sí. Pero no, y no soy un músico como de alto nivel. Solo puedo tocar con bien suficiente para entender la mecánica del instrumento y saber, cuando yo toco una guitarra, entender directamente cuál es lo que no está bien, qué le falta, qué debo hacer para que sea suene mejor. De mejor manera. Uh-huh. Bueno, entonces usted ya tenía inicios musicales, pero se prendió de la lutería. Sí. Más del lado al final del trabajo de la madera. Me fascinó de ver que pedazos de madera se transformaron en una guitarra. Eso fue como musical. En un instrumento musical. Durante 4 años, y en esos 4 años usted realizó instrumentos, los hizo usted mismo con sus manos en compañía, ¿sí?, de su maestro. Uh-huh. Sí, yo hizo más que todo partes de instrumentos como mangos para él o pegar partes, pero nunca tenía un proyecto entero de instrumento. Uh-huh. Pero en la escuela yo hice 2 instrumentos, una guitarra clásica y una guitarra eléctrica. Porque la primera parte del aprendizaje fue 2 años solo de calibración, aprender cómo funciona el instrumento y aprender a repararle. Y los segundos 2 años, aprender a construir el instrumento. Eso fue únicamente la escuela. Y del otro lado estaba trabajando como una empresa normal. Quiere decir que cuando uno va a una escuela a aprender a ser un luthier, pues no hay egoísmo, hay que enseñar al 100% y también a aprender del sonido de un instrumento, qué es lo que tengo que darle para que suene de forma eficiente. Estamos ¿cómo decir? Escuchamos los deseos del cliente. ¿Ya? Y desde este debemos encontrar la mejor manera para que él puede tocar bien y estar contento con su herramienta, es una herramienta para trabajar, para disfrutar, para... Ahora, Floren, desde esa época, desde haber aprendido a hacer los instrumentos, de ya salir... graduado, uh-huh, usted se ha puesto su taller ya por cuenta propia. Sí, en Francia desde 2013 tenía mi taller hasta 2017 cuando me fui aquí con mi esposa a Ecuador, y desde aquí tengo un taller. En un cuarto de mi casa es mi taller en la floresta, y tengo un otro taller que es en el lugar sociocultural del útero, en la Mariscal, y este taller es más para con máquinas para hacer ruido, polvo y todo este. Bueno, te voy a invitar a escuchar más música ecuatoriana. Uh-huh. Y al regresar, pues vamos a pedirte a ver si es que nos puedes comentar, por ejemplo, qué se debe tomar en cuenta para construir una guitarra. Ya nos adelantó que es el gusto del cliente, uh-huh, pero vamos a necesitar, por ejemplo, seleccionar maderas, uh-huh, cómo lo hacemos, qué se toma en cuenta para poder darle un buen sonido, uh-huh, un sonido armónico, la tapa de resonancia, uh-huh, y ese tipo de cosas. El siguiente tema musical que vamos a escuchar es Casamiento de Indios. Es una tonada que le corresponde, veamos si es que trajo aquí, a Carmen Páez. Y ya estamos de regreso nosotros escuchando pues este tema musical, este ritmo detonada. Antes de seguir con nuestro diálogo, Florent, ¿usted ha escuchado este tipo de música que estamos disfrutándolo aquí en este programa? Sí, sí es. ¿Su esposa es quiteña? Sí, es de Tumbaco. Ah, es de Tumbaco. Es una, la hija de dos ceramistas muy famosos en Ecuador, que son la Juana Llore y el Marco Uyauri de Baroquema. Ajá. Y sí escuchamos a veces este tipo de música, pero tenemos una escuchamos muchas cosas, como de todos los variedad, géneros. Sí. Bueno, vamos a saludar a nuestros amigos que están en el Facebook. Quiero decirle a Nancy Chiriboga, bienvenida a este encuentro con la música, con nuestros invitados aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, ahora sí, vamos a irnos al taller de Florent Guedón para ver si es que nos ayuda a construir una guitarra. ¿Qué es lo que tomamos en cuenta primero, Florent, para construir una guitarra? ¿Qué viene primero? Primero es la madera, que importa más. El tipo de madera y la manera donde fui cortada y procesada, digamos. Porque es muy importante que la madera, porque tiene, al final va a terminar muy fina, como la tapa, el fondo, por eso deben estar muy estable. Así que hay que encontrar o cortar sus propias maderas y dejarle secar bien y después cortarle, o encontrar un vendedor especial para la lutería. ¿Cuáles son los tipos de madera más favorables para construir una guitarra? Hay varios, pero hay una madera que sigue como todo el tiempo la misma, es para la tapa. Yeah. Es un conífero y hay dos o tres variedades, que son el picea, que es un conífero que puede ser como un pino. Yeah. Y esta madera está usada desde el siglo 16, puede ser antes, porque los luthieres de violines le usaban. Así que nosotros, 400 años después, podemos decir, ya, esta madera es lo que es la buena. No es necesario de buscar otra madera, porque hay tantos ejemplos de instrumentos maravillosos que fueron hechos con esta madera. En guitarra, por ejemplo, se usa mucho el epicea, el western red cedar, que es un conífero también que viene de la parte west de los Estados Unidos y Alaska y Canadá, y el pino también puede servir para la tapa. ¿Por qué el epicea? Porque es una madera muy liviana pero también muy rígida, y esto viene del porque crece en regiones que tienen inviernos fuertes. Yeah. Esta especie de madera está realmente lo mejor para ahora, aquí en Ecuador, sin duda, ¿hay alguna madera que, por ejemplo, usted ha podido ver que es factible para la construcción de sus guitarras? Claro. Y hay varias maderas, pero el que se usó más fue el cedro, que se llama Cedrela odorata, es el nombre científico. Y el cedro también es una madera muy impresionante porque suena realmente muy bien. Cuando un pedazo de cedro, cuando se toca, podemos escuchar el sonido de la madera, o con cuando le golpeamos, yeah, hace un sonido muy muy bueno. Y hay una tradición de instrumentos aquí, de instrumentos solo hechos con cedro. como la tapa, el fondo, las fajas y el mango y el mástil. Ya, entonces aquí en Ecuador solo podemos encontrar realmente el cedro para poderlo hacer este tipo de guitarras. No hay, hay otras variedades, pero es que no le conozco muy bien, hace solo dos años que estoy aquí, pero creo que el clavellín también es una madera de aquí que está súper bien para las fajas y el fondo, pero la, para la tapa más muy son maderas importadas, porque el clima del Ecuador no permite de conseguir, yo creo, madera que tienen las propiedades para hacer tapas, pero es solo una hipótesis. No una hipótesis, experiencia. Experiencia sobre ahora, pero como aquí todavía hay ese desconocimiento de las maderas, ¿qué pasa cuando ya llega el cliente y quiere una guitarra? ¿Quiere decir que usted manda a traer esas maderas? Sí. ¿Ya? Porque al final, para hacer una guitarra, es un pedazo de 3 milímetros de espesor, de espesor, de 20 centímetros de ancho y de largo. Y de largo sería 40, que no es como difícil, no es mucha madera para, así que es fácil de traer, no es como hacer una casa entera con madera de Europa, que no es, no sería es de armar un container de madera en una mochila viajando grande en avión, hay como poner 5 o 6 guitarras. Ahora, ¿cómo está el mercado aquí en Ecuador? ¿Sale, no sale? Es una buena pregunta. El silencio me dijo mucho, mi estimado Flores. No tengo suficiente experiencia para saber. Este sería de preguntar. En el caso suyo, pero en el caso suyo. Ah, en mi caso. Sí. Sí, poco a poco viene. Yo hice 2 guitarras aquí y yo vendí una a un músico profesional. Que toca en la banda de instrumentos andinos, que es mi amigo, que se llama Eduardo y que yo saludo. Y la otra guitarra le mandé a Francia. Un amigo me pidió una guitarra hace varios meses, así que se fue. De a poco vamos saliendo, ¿cierto? Sí, sí, tranquilito. Hay que tener mucha paciencia. Bueno, por acá nos están preguntando Ana Isabel, es una oyente que está en el Facebook y es una asidua participante de este programa. Ayer, permítame hacer un paréntesis, Florent, y a ustedes amigos, ayer hicimos el sorteo de un CD. A las personas que escribían les íbamos a entregar. Ella ha sido una de las ganadoras, así que mi estimada Ana Isabel, puede mandar nomás a su hijo a los estudios de la radio La Casa de la Cultura. Yo personalmente estoy hasta las 15 horas, 3 de la tarde, para que pueda tener pues su CD que el maestro Leonardo Cárdenas el día de ayer pues nos había dejado para realizar el sorteo. Muchas gracias para las personas que participan activamente en este programa. Nos vamos con el siguiente tema musical y al regresar pues vamos a seguir más descubriendo sobre el oficio de un luthier. Eduardo Brito viene a continuación con un pasillo de Constantino Mendoza, Lejano. En vano te he buscado por todos los senderos que llevan a las negras regiones del pasado. Avecilla, qué triste te fuiste de mi alelo, mujer incomprensible, roja flor de pecado. No brillarán tus ojos sobre mi desventura, no se abrirán tus labios para darme consuelo. Y siempre estarás lejos, hermana caprichosa, más lejana que un astro, más lejana que el cielo. Brillarán tus ojos sobre mi desventura, no se abrirán tus labios para darme consuelo, y siempre estarás lejos, hermana caprichosa, más lejana que un astro, más lejana que el cielo, y siempre estarás lejos, hermana caprichosa, más lejana que un astro, más lejana que el cielo. Bueno, ya estamos de regreso. Les recuerdo que aquí en los estudios de la radio estamos hablando sobre el oficio de la lutería. Florent Guédon, un francés que está viviendo 2 años aquí en Ecuador, que ya comparte con una ecuatoriana, diríamos que es un ecuatoriano, nos está compartiendo el oficio de un luthier, una carrera, una profesión que la adquirió durante 4 años allá en su país. Y bueno, ya hemos seleccionado la madera, uh-huh. Estamos listos con quizá un cedrón o con lo que nos vino, uh-huh. con un pino o lo que nos vino desde Estados Unidos, uh-huh. o también de otros países. ¿Cuál es el siguiente paso? Si es la primera vez que hago una guitarra, me toca hacer muchas herramientas, moldes para tener la forma de la guitarra y también varios tipos de agarres para mantener las piezas. Supongo que yo hago mi molde y después tengo que, con esta madera que está muy gruesa, hacerle más finita. Pero no es muy fácil de, no es tan fácil de elegir el espesor. Hay que, viendo este pedazo de madera que tengo al frente, es de sentir su rigidez y su flexibilidad para saber hasta cuándo puedo ir afinando todo, porque lo que quiero es un instrumento que puede aguantar la tracción de las cuerdas, pero en el mismo tiempo que debe vibrar. Si es demasiado grueso, no se va a mover y no se va a hacer sonido. Si es demasiado fino, se va a deformarse y puede romperse. Depende de la madera el espesor que uh-huh. hay que dejar. Sí. Y, por ejemplo, por una... Y más que todo, el más importante, este tema de los espesores y de la rigidez es en la tapa de armonía, de resonancia. Yeah. Eso es realmente la clave y para hacer instrumentos que suenan. Bueno, ya tengo los moldes. Disculpa, sí, hagamos primero las fajas. Las fajas son las dos partes. Los que va redondito. Ajá. La que da la forma, la curva. Sí. Primero son dos partes de madera que son rectas, cortadas al buen tamaño y a este espesor puede ser igual todo el tiempo, es como entre 2 y 2.5 milímetros, y vamos a doblarle con un hierro caliente y con agua vamos a aplastar la madera sobre este hierro caliente que está redondo para darle la forma. hasta que tiene la forma que queremos y vamos con una prensa ponerle contra nuestro molde. Hagamos la segunda faja y ponemos del otro lado. Y ahora vamos a pegar dos tacos para que las dos fajas se mantienen juntos. Ahora tenemos las fajas pegadas juntas. Vamos a poner a pegar lo que se llama contrafaja. Son pedazos de madera que se ponen, que se pegan al dentro de las fajas para permitir una más grande surfaza de pegamento de la tapa y del fondo después. Ahora tenemos las fajas listas, ponemos de lado. Tenemos que con el fondo y la tapa en general no son de solo una parte, pero de dos partes que pegamos juntos. Yeah. Hay que pegarles juntos y después poner barras para aumentar la rigidez. El fondo tradicionalmente tiene tres barras perpendicular al plano de las cuerdas. Y la tapa tiene un... Hay un montón de tipos de... ¿Cómo decir? De sistema para aumentar la rigidez con barras, pero la más tradicional es poner barras paralelas, casi paralelas entre ellas. ¿Y para qué sirven estas barras? Para estas barras permiten de ayudar al sonido. Sí, pero más que todo permite que la tracción de las cuerdas sobre la tapa no le deforma a la tapa, porque la tapa solita no podría aguantar toda esta tracción y torsión del puente. Yeah. Así que estas barras sirven a aumentar la rigidez, pero hay que calibrar estas barras para que pueden mantener otra vez esta tensión, pero también pueden moverse para que la guitarra suene. Y eso es una cantidad muy grande de libros, de estudios, y es un trabajo muy empírico, así que no hay recetas mágicas, solo son intentos y éxitos, y es una búsqueda de toda una vida. Por eso es súper interesante como trabajo, que por suerte no hay una receta mágica que permite de hacer la mejor guitarra, o si no todo el mundo tendría la mejor guitarra si había solo un secreto. Bueno, vamos a irnos con música. Al regresar seguimos construyendo esa guitarra. Hemos pasado por la selección de madera, por forma de la guitarra, las fajas, ¿no? Uh-huh. Las fajas, luego vienen las cajas, el fondo atrás, y la tapa de resonancia. Sí. Ahí nos quedamos. Ya saben que estas tapas requieren de soportes, de apoyos para que puedan pues soportar cuando ya estemos poniendo las cuerdas, las respectivas cuerdas. Vamos a seguir con esa construcción de esa guitarra el día de hoy junto a Florent Guedon, después de escuchar el siguiente tema musical, Por un caminito. Ahí está Neri Padilla, ritmo de bomba. Mi Ya estamos de regreso nosotros con Floren Quetón aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos ahora a seguir con esta construcción. Ahora nos viene el mástil. Sí, el mástil, que es la parte de que soporte las cuerdas, pero del otro lado, y que permite de hacer las notas. Y vamos a usar para este mástil cedro. Una madera ecuatoriana, el cedro. Sí, y que se encuentra en toda la cintura ecuatorial, también en México, en Brasil, en Perú y también en Ecuador. Y es, primero tenemos un pedazo rectangular, hay que primero cortar una parte para hacer, no sé cómo se llama, la zona del clavijero. ¿Dónde son los clavijeros arriba? Ahora una pregunta, el cedro, por ejemplo, es una madera un poco pesada. No, es... ¿Se convierte en liviana? Súper liviana, sí. ¿Ya? Sí, sí, el cedro es una madera liviana, pero muy rígida. Estoy confundida con el guayacán, entonces el guayacán puede es más ser. Pesado que el, uh-huh. que el, sí, el cedro. El cedro es liviano y no es muy duro, así que la parte del mástil está en cedro, pero la parte del frente... el diapasón no es cedro, porque cuando el músico toca con las uñas le lastima la madera, por eso se necesita una madera muy dura. Por eso se usa maderas más duras como el ébano, por ejemplo, o diferente clase de pao, como el pao morado, o una madera más dura. Y con este mástil tenemos que hacer los huecos para el clavijero en la cabeza y después pegar este diapasón que tiene ranuras en diferentes puestos para poner los trastes que permite de hacer las notas en el mástil. Y una vez que el mástil está listo, hay que pegarle a la guitarra, a la caja, digamos. Una vez que los dos son puestos, hay que pegar el puente y con varios, un poco más de calibración, la guitarra está lista. Solo le faltaría... Las cuerdas. Las cuerdas, sí. Podemos compramos un juego de cuerdas y se ubica. Y también estaba olvidando el acabado. Ya. Puede ser... Yo pongo aceite de lino y es un acabado muy lindo y muy liviano porque no tiene mucho espesor. Pero hay luthieres que usan materiales más... Puede utilizarse color en las guitarras. Sí. ¿Con el material que usted utiliza sale color o no? ¿O hay que hacer mezclas? Depende. Yo me gusta la madera natural. Y es también una cuestión de cultura. Por ejemplo, en las guitarras eléctricas hay mucho más colores. Como el cuerpo puede ser azul o rojo. Rojo, en colores intensos. En una guitarra clásica no aparece tanto. Y sí... encontrando una guitarra clásica que tiene un color como una laca opaca completamente, usualmente quiere decir que está escondiendo algo. Necesita el color vivo. Sí, que está escondiendo que la madera... ¿Cuánto tiempo nos hemos demorado, mi estimado Floren, en hacer esta guitarra? Mucho tiempo. Se dice entre 150 y 200 horas. Ya. Los más comunes. Exactamente, en días o en meses o en semanas. Depende, porque son horas efectivas. Es horas de trabajo real. Así que por un luthier que trabaja 6 horas en el día haciendo restauración y 2 horas al día haciendo fabricación, puede demorarse mucho. Entonces ¿cuántas horas me dijo? ¿150? Sí, más o menos. Entonces quiere decir alrededor de unas 2 semanas. Pero en días hábiles, ¿no? Sí, hablemos un mes, día. Sí, porque es difícil de estar efectivo durante 8 horas. Un mes, entonces. sí, no un te mes. Puedes quedar nunca las 8 horas, sino puede ser 2 horas, 3 horas, 4 uh-huh, horas. Sí. No te viene la pero motivación. Es, sí, es personal. Yo no puedo estar concentrado para hacer mi trabajo bien 8 horas enseguidas. Tengo yeah. que hacer otras yeah, cosas perfecto. Un poco menos. Entonces ahí sí se nos va a ir un poquito más. Uh-huh. Bueno, vamos a irnos con más música. Y luego regresamos con las conclusiones. Agradecemos a todos quienes siguen conectados con nosotros. Un abrazo para Antonio Leonardo Ríos, gracias por estarnos viendo. A Julián Jaramillo también por sumarse. Hoy estamos aprendiendo a hacer una guitarra junto a Luthier Florent Guedón, que vive aquí en el sector de la Floresta. Si usted le gustaría realizar una guitarrita, pues ya sabe, solo tiene que contactarle a Floren, no se vaya, que al regresar les vamos a dar a dónde lo pueden ubicar exactamente. Escuchamos otro tema musical, está Karina Clavijo con un Andarele, aquí en su programa. Bueno, nosotros habíamos anunciado la canción de Karina Clavijo, era un andarele. Bueno, algo pasó que se nos copió el mismo archivo por unos ojitos negros, este albazo de Armando Hidrobo que lo escuchamos al inicio. Si usted se unió recién a este programa, pues bueno, haya tenido el privilegio de poder disfrutar este precioso tema musical. Bueno, vamos a llegar a estas conclusiones finales, ya mismo se nos acaba este programa, así que Floren, seguramente hay muchas personas que de pronto quieren conocer más sobre su taller, sobre el arte de construir guitarras, pues tenga la bondad, ¿en dónde le pueden ubicar? Y en el lugar sociocultural del Útero, tengo un taller. Yo atiendo 3 días a la semana y un otro taller en la Floresta entre Mallorca y Salazar. Puede llamarme con el celular al 099-564-0337, 099-564-0337, y el WhatsApp es un número francés que es más 33-65-80-89-59. Yo repito, más 33-65-80-89-59. O si no, directo en el Útero, si pueden pasar. ¿Qué días y a qué hora? En el Útero. Y son martes, miércoles y jueves, pero mejor de llamarme antes, porque uh-huh. a veces estoy en el otro taller o en una cita. Para poder encontrar una sí. cita. Uh-huh. Bueno, ahí tienen ustedes la oportunidad, si no ha construido su guitarra, por favor, busque a Florence, un luthier ya ecuatoriano que está aquí en nuestro país y que sin duda pues usted puede seleccionar el mejor instrumento con las mejores maneras. Y además quiero decirles, precios módicos, que eso es lo más importante para poder apoyar a nuestros talentos, así como también el que usted pueda elegir el mejor instrumento. Bueno, él se dedica pues a construir las famosas guitarras. ¿Qué es para usted una guitarra? ¿Qué es para usted una guitarra? ¿Qué es? ¿Sí? Es un instrumento de desarrollo maravilloso y de ¿cómo se dice? De alegría. Para mí es el mejor instrumento para compartir y para ser feliz, una guitarra. Qué lindo. Bueno, quiero agradecerle a usted por haberse dado cita acá a los estudios de la radio, por haber compartido parte de ese conocimiento suyo del oficio de construir una guitarra. Muchas gracias. Bueno, y nos vamos a despedir agradeciendo a Jairo, que hoy nos ha acompañado en los controles. Está el dueto de cristal, con él les decimos que será hasta una próxima oportunidad. Y les dejo con la canción El Canelazo. Que la disfruten y nos estaremos encontrando mañana a las 7 en punto en el noticiero y a las 12 del día en el programa de Florilegio. Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.